Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, donde acaba de concluir el Congreso de Ovnilogía organizado por el CIO Uritorco y, por supuesto, por el investigador Jorge Suárez. Nos hemos enlazado para comunicarnos con él para que nos cuente la evaluación del Congreso, cómo resultó el Congreso y también otros pormenores que han sucedido. Jorge, ¿nos escuchas? Me comunican que ya estás conectado. Sí, ¿cómo estás, Marquito? Gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, a tu pregunta, el Congreso ha sido un impresionante éxito, el más exitoso de los últimos años. La calidad de los participantes así lo hacía prever. Este año el CIO ha hecho una muy buena tarea de difusión, ayudado obviamente con la presencia de nuestro programa en Internet. Hemos duplicado la presencia de personas de otros años. Los temas que se expusieron de distintas matices que tienen, no precisamente en esencia la temática OVNI, sino hubo propuestas de orden cultural y histórica. Recordar la presencia de la autora Grete Mendizábal con todo su estudio en Observatorio OMA, una conferencia magistral del comandante Chamorro hablando sobre los misterios de Nazca, la participación de nuestro colega de Brasil, Ademar Guevaer, que trajo un tema de gran actualidad que se titulaba Hoy los OVNIs en Brasil son oficiales, basado en las declaraciones que hicieron los militares brasileños hace horas atrás, colegas de Argentina que también han traído realmente muy buenos temas de su investigación, y además estaba previsto la presentación del señor Alfred Webre, que se reconoce en algunos ámbitos de la investigación como el padre de la exopolítica. Esa, lamentablemente, conferencia se vio frustrada por un hecho lamentable, del cual nada tiene que ver el Congreso de OVNIs. Bien es cierto que dos personas que participaron como oyentes, conocidas, amigas del CIO, conocidas mías de Medellín, muy queridas, se vino sorprendido por uno de los invitados que venía como oyente, que es además uno de nuestros, ¿cómo podría decir?, investigadores, que se presenta, el único que tenía alternativas extraterrestres todas las noches como invitado los días miércoles, hablando de esa tecnología, esa técnica de regresiones que ha hecho el señor profesor Morales hace muchísimos años desde Miami. Él fue invitado a un simposio de Buenos Aires que hizo la señora Viviana Brixon, y luego con un grupo de amigos comunes vino como oyente al Congreso de Capilla del Monte, y lamentablemente hasta el momento de hoy estamos todos sumamente sorprendidos en una práctica de hipnosis regresiva había producido, según las denuncias por las personas, una especie de vejación, ¿no? Pero me decías al micrófono cerrado que algunos medios de prensa decían, mencionado al Congreso como si nosotros fuéramos el responsable. Eso es una de las tantas cretinadas a que nos tienen acostumbrado especialmente la prensa argentina. Yo también he participado como denunciante, aclarando la responsabilidad nula del centro. Me parece que no vamos a descubrir nada si decimos que los argumentos son lo que la prensa, especialmente argentina, utiliza siempre con muy mala leche, porque no les gusta el tema, porque les molesta que algún tipo haya hecho con su equipo 13 congresos en Argentina, que le ha traído 100 investigadores de todas partes del mundo, siempre con gran rigor científico. Eso les molesta. Entonces, en un hecho fortuito, accidental, van a tratar de manchar la imagen del CIO, que tiene 10 años de creado y, en mi caso personal, 25 años de trabajo como periodista en este tema. Yo no soy investigador, pero para esto yo seguiré usando aquella famosa frase de nuestro psicólogo de cabecera, Diego Armando Maradona, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, un hecho sumamente lamentable, que de una u otra manera, desde afuera, desde otros países, quizás pueda empañar un poco el desarrollo de este congreso, lo cual es lamentable, sin duda. Estamos hablando de una muy fuerte denuncia contra el profesor Rodolfo Morales, que reside en Miami, a quien tuvimos también la oportunidad nosotros de entrevistar, quien estaría pues acusado de vejación, de abusar sexualmente de dos personas que pertenecían a un grupo. Tenemos entendido también, según las denuncias y los medios periodísticos que están corriendo, que habría otra persona más involucrada también en el tema. ¿Puedes comentarnos un poco, está el doctor Alfred Webre involucrado en este tema también? No, accidentalmente. Lo que pasa que Alfred Webre, que obviamente participó en el simposio que hizo la semana pasada su delegada exopolítica en Buenos Aires, Siena Pearson, y luego venía a nuestro congreso, estaba con el grupo de colombianos en el mismo hotel. Y bueno, tú sabes cómo funciona esto y cómo nosotros proponemos nuestras reuniones, que todo el mundo se haga amigo, que todo el mundo comparta, debata, y eso fue la presencia del doctor Weber en el hotel, fue meramente accidental. De cualquier manera, se puso a disposición con su experiencia de abogado internacional, además de juez de Kuala Lumpur, como él, sabemos que él actuó ahí, la asesoró. Ya las personas han sido analizadas en Córdoba. Este hombre, el señor profesor Morales, está preso desde ayer en la comisaría de Capital Monte. Todo indica, según la carátula gravísima del tema, que mañana se decidirá si he pasado a una cárcel de Córdoba. Seguirá el proceso y después, además, lo que va a decidir esto va a ser la justicia. Ahora, estoy absolutamente convencido que alguien va a querer ensuciar la imagen del CIO. A mí me importa nada, porque hay una historia de 10 años de congresos, así que a mí se me mueve un pelo, más allá de que estoy dolorido por mis amigas que han tenido que sufrir por un irresponsable este tipo de situación. Creo que yo no lo conocía personalmente a este hombre, pero basado en lo que produjo, tiene que tener alguna enfermedad, alguna tara mental tiene que tener, porque si pensó que esto iba a quedar impune, estaba absolutamente equivocado, ¿no? Inclusive tuvieron la deferencia mis amigas de preguntarme si qué pensaba yo si iban a hacer la denuncia, porque obviamente veían que me iba a involucrar el Congreso, pero a mí, desde el punto de vista del Congreso, me importa nada. Y yo fui antes que nadie a hacer una predeclaración y le dije, por favor, si fueran a hacer la declaración. Si yo tenía que cerrar, clausurar el Congreso, lo hacía. Por suerte no sucedió. Cerró, en vez de Alfred Huelve, cerró el amigo de Mar Guevara. Los asistentes se fueron todos contentos por la calidad de los panelistas. Ahora estamos acá en casa despidiendo a los últimos que parten mañana. Y todo bien. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la prensa? No lo voy a manejar yo. Pero insisto, me importa nada. Exactamente, Jorge. Ahora, rescatar algo que conversábamos antes fuera de micro. Nos comentaste que la participación del doctor Alfred Webre se vio truncada ya que fue citado para dar su testimonio como testigo, ¿no?, de este caso lamentable, al parecer, por parte del profesor Rodolfo Morales a estas dos compatriotas de tu compañera Luz Mari, colombiana, justamente ahí en Capilla del Monte. Ahora, la pregunta es, conversábamos fuera de micro, ¿esto podría tratarse de alguna jugada política, quizás un poco llevándolo a un tema hipotético para evitar que dé su exposición, o quizás para boicotear el Congreso? ¿Se está manejando algún tipo de hipótesis de este tipo? Sí, por supuesto, y hipótesis en la que yo creo. Acá nos han tirado un torpedo bajo la línea de flotación al CIO, con un tiro de elevación al señor Alguebre, que obviamente, si le interesa era que no se viera el material que traía, lo logrará. Pero mira, en esa hipótesis, Marquito, yo creo que en 48 vamos a saber si eso es fue consecuencia de algún siniestro plan. Yo me enteré este año estando en Colombia que mi nombre y de Lumari estaba en alguna lista de la CIA en Estados Unidos. Pero pensamos que si esta situación obedece a una estrategia en ese rumbo, lo vamos a saber pronto. En el análisis personal creo que no es tan importante lo que nosotros hacemos. No. De cualquier manera, si fuera así, para mí es como una condecoración, ¿no? La tomaría como una condecoración. Ahora, digo, en 48 horas lo vamos a saber, porque tú sabes, igual que yo, cómo se manejan estas cuestiones. Si mañana llega un llamado de la Embajada de Estados Unidos a algún organismo, sea de la Fiscalía o de la Policía, y el señor Morales, después de haber configurado un hecho de gravedad extrema, se va libre, habremos acertado, yo bingo. Este es el costo de ser progresistas en la temática OVNI. Y si no, habrá quedado como un acto de locura de un imbécil que, aprovechándose de sus técnicas de regresión, aprovechó para, de alguna manera, mancillar a dos personas, ¿no? Adultas, mujeres de buena calidad de vida, que, te digo, tendrán que trabajar luego psicológicamente muchísimo. En ese punto sí, yo estoy muy dolorido, y además hay dos temas que me tienen muy preocupado. No mi tarea del CIO, no el CIO como tal, porque insisto, tiene una historia inmaculada, pero bueno, si es que se puede llegar a de alguna manera perjudicar, yo hace rato que me quiero jugar esto, así que será una llamada para cerrar mi tarea y darles gracias a todos los colegas sin ningún tipo de ¿cómo podría decir? De cosas que me faltaran por hacer, de asignaturas pendientes, no encontraba el término asignaturas, sin ningún tipo de asignatura pendiente. Y si no, bueno, ya te digo, será producto de esta imbecilidad. Y otro tema que me duele muchísimo, y es que voy a tratar de defender mañana ante los medios de prensa de Córdoba radiales, que con cuales ya han pactado muy temprano que me quieren entrevistar, es que mi pueblo querido y mi pueblo de adopción una vez más se vea ofendido, porque no todo el pueblo del Capitalmonte no es el tema OVNI, se vio ofendido mundialmente con un tema tan degradante y del cual ninguno de nosotros, ni los vecinos ni nosotros, somos responsables. Este es un acto de locura de un imbécil que me cuesta calificar, que obviamente es algo decididamente patológico, ¿no? Este tipo, si esto lo hizo en la otra hipótesis que manejábamos con el doctor Weber, quiere decir que, además de estúpido, es un loco. Exactamente, Jorge, y es importante subrayar, ya para ir terminando esta entrevista, justamente que se trata de un hecho completamente aislado al Congreso, que tú, como bien has dicho, hace más de 10 años vienes llevando a cabo, y es completamente independiente, autónomo, y que obviamente obedece a los actos de, en este caso, del profesor Rodolfo Morales, que en este encuentro se encuentra detenido y seguramente pasará a la cárcel en los próximos días de esclarecerse y de una vez establecerse bien la denuncia sobre este tema. Un hecho lamentable, sin duda, Jorge, pero que desde nuestro punto de vista creemos que no afecta directamente ni debería afectar al Congreso. Te deseamos lo mejor de los éxitos, una fuerte felicitación por la iniciativa, el trabajo arduo que requiere toda esta investigación, llevar a cabo todo este Congreso, juntarlo, organizarlo. Es un trabajo del CIO conjuntamente. Un fuerte abrazo también para Luz Mari, un trabajo fantástico que no puede verse empañado por estos actos ajenos, por gente que de una u otra manera podría tratar de o buscar empañar tu trabajo, tu trayectoria y el trabajo del CIO. ¿Te parece, Jorge? Me parece muy bien. Aparte, no es que no se pueda, no se debe. Porque te digo algo más, para terminar. A la excelente delegación de Perú, como con la presencia del comandante Chamorro, la doctora Greta Mendizábal y el contractado Richard González, nos acompañó dándole un marco oficial la cónsul de Perú en la Argentina, con sede en Córdoba. Fue una grata visita que le dio un marco de seriedad, de importancia, un reconocimiento de que la tarea del CIO va en ese rumbo, con rigor científico y con mucha seriedad. Y además, la legislatura provincial había hecho un reconocimiento con palabras muy elogiosas sobre la tarea del CIO de estos últimos 10 años. Ahora, si todo eso sirve para lastimar al CIO por un imbécil que hace un hecho verdaderamente lamentable, y bueno, será porque no es lo suficientemente evaluada nuestra situación. Pero bueno, mira, yo te agradezco mucho, Marcos, en el rumbo en el que me convidaste a hacer esta entrevista. Obviamente mañana en nuestro programa de radio la editorial va a ser muy larga, referido con puntualmente lo que es mi reflexión sobre todo eso, pero te digo, no tengo asignaturas pendientes y sé que no va a pasar nada, sé que va a haber aguas turbulentas en las próximas horas, los próximos días, pero el barco otra vez llegará a puerto y estoy convencido que después de semejante situación, cuando demostremos que nosotros no tenemos nada que ver con esto, con esta cosa tan horrible, el CIO se va a salir fortalecido una vez más, ¿no? Sin duda que sí, Jorge. Te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos has dedicado para compartir con el auditorio de radio nuestro pasado extraterrestre. Nuevamente un fuerte abrazo, felicitaciones y vamos a dejar estos temas de lado para dedicarnos a la investigación, a la difusión de temas que sí son importantes y sí es importante seguir difundiendo. Por favor, te ruego, mantengamos esa línea siempre. Un fuerte abrazo, Jorge, y un fuerte saludo por ahí para todos los actuantes también. Listo, gracias de tu parte y bueno, sí, seguro, acá seguiremos en la lucha. Tú sabes que no somos gente de bajar los brazos, y seguiremos hasta donde se pueda, hermano. Así que gracias por esta nota y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo grande. Chao, chao, Jorge. Muchas gracias. Bien, amigos, estábamos enlazados entonces hasta la localidad de Capilla del Monte, en Argentina, conversando con el investigador, con el difusor, con el escritor Jorge Suárez también, una persona que tiene una amplia trayectoria en la cual hemos podido asistir y participar de congresos a los cuales ha llevado a cabo hace cuántos años, tanto en Argentina como en Colombia. Sin duda un acto pues que a todas luces podría pretender tratar de empañar este congreso y que desde ningún punto de vista se puede permitir que se opaque el trabajo y el desarrollo y la exposición y participación de investigadores y personas serias que concurrieron a esta cumbre de omnilogía por hechos fortuitos y aislados y que por supuesto se harán cargo y responsables de sus propios actos. Bien, hasta aquí entonces con la nota. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro pasado extraterrestre.